Estamos en Villa Yardino, primero de abril, acá en la puerta del Cine Teatro, y nos encontramos con uno de los integrantes del Cuarteto Circense que estuvo investigado en el momento de la desaparición de la niña Antonella en Cosquín. Bueno, y Antonella gentilmente se dio a hablar con nosotros, con Radio La Minga de Villa Yardino, para aclarar la situación. Buenas tardes, Antonella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos acá en Villa Yardino, lugar que nos ha abierto las puertas nuevamente para iniciar, seguir nuestro camino artístico. Hemos pasado 2 semanas muy difíciles, debo decirlo, pero bueno, siempre a disposición de ellos. Era algo importante, desapareció una niña en un lugar. Inevitablemente, bueno, habíamos estado en ese momento nosotros allá en Cosquín, si bien solamente nos quedaban 12.000 remolques que, como nosotros no contamos con camiones propios, habían quedado ahí. Nosotros ya estábamos ubicados en la ciudad de La Cumbre, en donde teníamos programadas funciones. Y inevitablemente, bueno, este caso se hizo muy con los medios y con los vecinos. Acusaron en un momento al circo, lo cual, bueno, por protocolo estuvo bajo investigación. Estuvimos totalmente a disposición y gracias a Dios el día lunes hemos recibido la restitución de nuestros vehículos que estuvieron secuestrados y la constancia total de que estamos desvinculados ya de la investigación y no estamos imputados en el caso. Así que ya con la libertad de seguir nuestra actividad y no debo decir que han sido días difíciles, pero felices de que también nuevamente la localidad de Villa Yardino nos abra las puertas y nos dé el impulso para seguir avanzando, porque te imaginarás que en estos días, bueno, hubo que vivir, estuvimos muchas semanas sin trabajar, así que, mira, me congoja un poco hablar, porque, mira, me estaba re feliz hasta hace un momento, pero imagínate que fueron unos días muy duros. ¿Por qué crees que los vincularon? ¿Porque estaban en Cosquín? ¿Porque son foráneos? ¿Porque la niña participó o quería participar del circo? ¿Cómo lo ustedes encuentran este nexo entre ustedes y ella? Sí, no, no, para nada pienso en eso, sí, porque la niña ni siquiera asistió al circo. De hecho, el circo está desarmado desde mucho antes, desde el 8 de marzo, que ya no había actividad en Cosquín, sino que por una situación monetaria no podíamos costear el viaje hacia donde teníamos programadas más funciones. Por eso surgió hacer acá en Villa Yardino no fue en carpa, sino que fue en un cine teatro que tienen acá en la localidad. Hicimos esta función como para juntar algo y poder movilizarnos hacia La Cumbre, que es donde teníamos programada la siguiente gira con el circo. Por este motivo, como te había dicho anteriormente, dos de nuestros semirremolques habían quedado allá y justo como nosotros contratamos al camionero, él podía viajar el día miércoles. Fue más por una cuestión, nosotros esto se lo preguntamos después a lo que es la fiscalía, y ellos decían, no, fue por una cuestión del radio, que daba con la casa de la niña, daba con el radio que tenían que buscar, entonces por una cuestión protocolar correspondía investigar al circo. Y así fue, y nos estuvieron, digamos, revisando lo que es allanamiento en nuestras casillas, en nuestros vehículos, solamente un día, que fue el miércoles, que nos estuvieron ahí como mientras chequeaban todas las cosas sin nuestros teléfonos, pero en ningún momento nos secuestraron teléfonos. Ellos nos decían, chicos, hablé con ustedes 10 minutos y me puedo dar cuenta que no tienen absolutamente nada que ver, pero hay que seguir este protocolo. Era una investigación y así fue. Y fueron así estos 10 días hasta que finalmente ahora recibimos el ok para continuar nuestra vida y más que nada recibiendo los vehículos. En realidad ya podíamos, pero imagínate que al tener todos nuestros vehículos y material de trabajo secuestrado, no podíamos continuar con nuestra actividad. Antonella, bueno, ya ha pasado este mal trago, van a estar el domingo aquí en el pueblo. ¿Tienen alguna otra fecha aparte del domingo? Porque acá se termina la Semana Santa y hay que empezar a buscarse la vida nuevamente. Exacto, bueno, eso es lo que va a ser más complicado. Primero es poner toda nuestra atención acá a este domingo que nos han dado esta fecha en Semana Santa, que esperan mucho turismo, así que ojalá que se entere la gente, no solo el pueblo de acá de la ciudad de Yardino, sino también los turistas que van a estar visitando la localidad. Principalmente este domingo 5 de abril, con dos funciones, vamos a estar en el Cine Teatro, con una función a las 5 y media de la tarde y una segunda función a las 8 y media, en el que van a disfrutar de buffet, merchandising, actos circenses, personajes divertidos de la televisión que conocen los chicos, como Lilo y Stitch, Mickey Mouse. Van a poder venir, disfrutar, habrá sorteos, así que los invitamos con mucha alegría y con ganas, tenemos muchas ganas de volver a trabajar, así que con mucho entusiasmo para pronto poder seguir nuestra gira, que todavía no tiene una continuidad. Vamos a estar charlando, es muy probable que ya demos un salto y salgamos de lo que es la provincia de Córdoba y empecemos a encarar nuestra vuelta a Buenos Aires, ya que en vacaciones de invierno tenemos programado reabrir la carpa en Buenos Aires. Así que seguramente será por lado de Santa Fe, probablemente, y de ahí seguro en Buenos Aires, lo que es en junio. Bueno, para poder asistir, se vienen hasta acá, hasta el cine, sacan la entrada en el momento. Va a estar habilitada la boletería desde ese mismo día domingo. Asimismo, mira, Claudio, que es el encargado de acá, que seguramente lo conocen, él va a tener unos talonarios de entrada. Si quieren acercarse a él, él va a poder estar vendiéndoles entradas. Son muy económicas, 5.000 pesos los menores, 10.000 pesos los adultos, entrada única por orden de llegada. Y si no, los invito a contactarnos por vía Instagram, que es @circeproducciones. Para sacarse cualquier tipo de duda y que nos consulten por ahí. Bueno, Antonella, a empezar a disfrutar y bueno, que tenga mucho éxito el domingo. Muchísimas gracias por este espacio y los esperamos para disfrutar de este domingo 5.